Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Andate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Voy a tomar. No, estoy tocando. Estoy tocando. Tengo miedo que esté pinchado. No sé cómo hacer para ver si. No, no sé. El plumerillo del árbol de enfrente también tengo miedo que me esté espiando, el que veo desde acá del... Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niños, esta es una nueva emisión de Estado de Coma, 13-11 minutos, y hoy tengo una sorpresa aquí en el estudio. Hola, Romina, soy Sebastián. No te quiero más, tengo otra mujer, y me voy a ir a vivir a Chascomús. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Estoy acompañada de Sergio Campos, que se ofreció a ayudarme en la conducción de este programa, ya que mi compañero habitual de todos los sábados, Sebastián Carrera, no pudo estar aquí por algunas cuestiones hepáticas. ¿Serán? Parece que hepáticas, sí, señora. Sí, parece que hepáticas. Mientras tanto, fuera, nuestro queridísimo productor y operador Leonardo Smerling está tratando de averiguar si hay algún espía aquí en el estudio. Estaría bueno que los oyentes se acerquen. Dice que no. Dice que no. Está todo bien. Agradecemos a Miguel Ángel Costas, que está hoy en la operación y puesta en el aire. Muy bien, Miguel. ¿Cómo estás? Y bien, bien, bien. Un día atípico, bastante. Sí. Está lindo para estar siesta, ¿no? Sí. Siesta con. Siesta es la que yo me voy a hacer después de este programa. De este programa. Te lo puedo asegurar. Sí, sí, sí, seguramente. Mientras vos estés en Estalla Silencio, que hoy sale, ¿no? Hoy 17. Salimos a las 17, el último programa de Estalla Silencio. ¿Último programa de Estalla Silencio? Ah, mira vos. Bueno, entonces oyentes. Nos vinimos re vagos este año. Sí, muy vagos. Sí. Devenidos en vagos. Devenidos en vagos. Bueno, les cuento a los oyentes que hoy tenemos, como siempre, el tema pedorro para el que los oyentes participen. La frase de la semana. Tendremos músico invitado. Entrevistas, tal vez, un poco de agenda y, bueno, algunas comunicaciones de gente que los oyentes ya están habituados y habituadas a escuchar. Bastante nutrido la información. Sí, sí, bastante nutrida la información. Ahí está sonando. Tenemos una a la conga. Percusión, ¿no? Sí, percusión. Porque vamos a contarles a los oyentes. Hoy en la preproducción estábamos charlando acerca de los instrumentos, ya que hay un par aquí en el estudio de FM Moreno. Y nos preguntábamos. ¿Qué nos preguntábamos, Sergio? Nos preguntábamos acerca de si hay algún instrumento que garpa. En cuanto a mujeres... Aclara esto de garpa. Claro, o sea, ¿con qué instrumento se atraería al sexo opuesto, siendo hombre, digamos? Sí. ¿No? Si, por ejemplo, vos como mujer ves a un hombre con guitarra, con un bajo, con una batería, y decís, bueno, qué lindo, mirá, músico, sí. Qué bien que toca. Y ahí es medio como que, viste, empieza a haber esta atracción física. Y los ratones empiezan a correr. Empiezan a correr los ratones, paranoicos, sí. Sí. ¿Y a vos qué te parece ver como mirá, hombre? Yo te digo, como hombre, yo... ¿Vos tocas algún instrumento? Yo toco la guitarra, pero no soy guitarrista, digamos, profesional. Soy más de fogón. Más de fogón. Sí. Mi caso es particular porque... El típico rasguña las piedras. Claro, claro, tal sí. Cual. Muy bien. Mi caso es particular, o sea... Yo nunca me levanté ninguna mina con la guitarra, o sea, lo mío viene mal, viene para atrás, digamos. Así que, pero conozco, sí, casos como el de un compañero de la radio. Sí. Que lo que hizo en un estuche de guitarra fue rellenarla con papel de diario, digamos. Se dirigió hacia la Facultad de Buenos Aires, dice que anduvo por las escalinatas paseando con el estuche vacío adentro. Y notó y percibió que las mujeres lo miraban. Ah, mirá vos. Entonces el tipo en su estudio, ¿no? Acerca de las minitas y el poder, lo catalogó así al estudio él, dice que sacó su conclusión, ¿no? Su hipótesis de que hay cierta atracción de la mujer hacia el hombre que toca guitarra o algún instrumento musical. Claro, el tema de la guitarra yo lo charlábamos antes y pensaba en esto de que, bueno, el guitarrista es en una banda quien está... De alguna manera, entre comillas, más expuesto, ¿no? Más a la vista, ¿sí? Uh-huh. El que puede, digamos, llevar a la práctica todo su carisma. Si toca la guitarra y canta, ni te lo cuento. O sea, ya está. Adentro. Es así. En cambio, por ejemplo, al baterista se le puede complicar un poco más, ¿sí? Claro, tal vez no tenga perfil bajo, ¿sí? Uh-huh. Y haga 20 millones de morisquetas, pero está atrás de todo, está en el fondo. Entonces, por ahí, una no tiene, digamos, como mucha... Está muy tapado su... No es justamente mi caso. Ya que mi compañero es percusionista, así que bueno. Nos dicen que... Pero no es lo mismo la percusión que la batería. ¿Qué no. te dicen? Y para mí, La batería y la percusión. Claro, la percusión... Son cosas distintas. Claro, porque el de percusión por lo general no está tan escondido como el baterista al fondo, y aparte ¿no? Es como que por ahí llama más la atención, ¿no? En todos los grupos musicales hay hay percusionistas. Lo de la batería es una cosa más ruda, si querés. Depende también el gusto de cada quien, ¿no? Y hay otro aspecto de la música que por ahí marca una tendencia a una identidad de género, digamos, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo sería porque eso? Atrás de la pecera estuvimos hablando acerca de si hay algún instrumento que se emparenta con alguna especie de identidad, digamos, por ejemplo. ¿Sexual? ¿Estás claro, exactamente. Refiriéndote a eso? ¿Hay algún instrumento que es para una persona homosexual, digamos? O que lo... Esto sabes a qué me hace acordar. Viste que se suele decir, ¿no? Hombre que tiene mascota, el que tiene un perro como mascota, y las mascotas son caniches, por ejemplo, Yorkshire y todo ese tipo de perros chiquititos, dicen que serían homosexuales. Lo cual a mí realmente me parece, o sea, poder determinar a partir de esto, realmente no me parece que tenga mucho sentido. Varón solo con gato es gay, dicen por acá también. Pero no sé si tratan así. ¿Y a vos qué te parece? ¿Te parece que puede haber como una... No. Intención oculta, como una cuestión así media táctica. Y los músicos por lo general nunca cuentan su vida personal, ¿no? Pero hay, pero no sé si tiene que ver con que si toca la guitarra le va a condicionar la identidad, digamos, o le va a transformar la identidad. No se sabe, pero podría hacerse una especie de estudio, digamos. ¿Vos querés empezar a hacer un estudio? Y vamos a hacer un estudio, pero lo que pasa es que es difícil determinar, nadie te va a decir su condición por una cuestión de represión social. Bueno, ¿no? Le podríamos entonces sugerir a los oyentes que te ayuden, que te den una mano con este estudio tan interesante. Incluso si alguien lo... Imagínate el impacto que puede tener en su vida publicitaria, digamos, ¿no? Sí. Por ahí vende más. Y en las mujeres... Y en las mujeres. Acá. El charango, acá nos dicen que el charango garpa. Ver a una mujer tocando el charango garpa. No, a mí me gusta la mujer con guitarra. La mujer con guitarra. Y la guitarra, viste, country, esa grandota, bueno, esa. Ajá. Para mí, eso es excitante. Una Joan Baez, decís vos, una cosa así. Sí, sí, tal cual. Ajá. Mujer con guitarra garpa. Mujer con guitarra garpa. Bueno, oyentes, las y los oyentes pueden comunicarse con nosotros al 466-6559. O al 15-61-54-0359 y contarnos acerca de lo que estuvimos hablando, opinar, a ver qué es lo que les parece esto de los instrumentos y, bueno, de hombres y mujeres y de la atracción que tiene que ver con estar viendo a músicos en vivo. ¿Guitarra y voz también? Guitarra y voz, sí, guitarra y voz, sí. Las mujeres con guitarra y voz. También hay una cuestión de estudio de la fascinación por el poder, digamos, ¿no? Porque alguien con un determinado protagonismo, digamos, irradia poder, ¿no? Y atrae, digamos. Sí, pero guarda, porque eso me parece que es como un arma de doble filo. Porque tal vez esa persona que irradia poder, que atrae, sí, que vos lo ves ahí con las manos en la masa, como quien dice, o la ves, tiene el ego un poco por las nubes. A veces pasa, pasa esto y pasa mucho, y hay músicos en donde se nota más que en otros. Sí. Que tiene que ver con esto que charlábamos recién sobre el lugar que ocupa ese músico en esa banda. Sí, tiene todo. Si es un solista, bueno, ahí se lleva. Se lleva todo. Todos los aplausos, al menos. ¿Pero es necesario tener facha? ¿O... No. Yo tengo un amigo que dice que esto de la música, ¿no? Que el ser músico hace. Sí, que un hombre, particularmente hablando, ¿no? De él mismo, se convierta en ganador. Así que él está viendo si empieza a tomar clases de triángulo, al menos. Como para ver si así puede empezar a levantar un poco su autoestima y, bueno, conocer alguna dama, alguna mujer que lo acompañe. Vamos a escuchar un poquitito de música ahora. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? No sé qué vamos a escuchar. ¿Vamos a escuchar guitarra y voz? Bueno, escuchemos guitarra y voz entonces. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen, Gol, Bang, Rap, Dios, Fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Continuamos en estado coma, 13 a 24 minutos. Ha llegado un mensaje de texto, el 1561-54-0359, que tiene que ver con lo que charlábamos hoy acerca de los instrumentos, ¿no? Dice, hola, a mí me atraen los hombres que tocan el saxo, me parecen muy interesantes. Besos, Cris. Mirá vos el saxo, ¿eh? Sí. Algo, un ambiente más jazzista lo de la de Cris. Sí, sí, puede ser. También nos dijeron por acá que el tema del saxo en realidad es una cuestión de que se asocia con sexo. Nada, sí, más que por eso. Sí, está lo vino por una cuestión de relación, digamos, sí, ¿no? Y también nos mandó un mensaje Carlos de Cajallares que dice que a él le atraen las mujeres que tocan flauta traversa. ¡Apa! Mira vos. Aclaró traversa. Traversa. No dijo quena, no dijo flauta dulce, no. Nada, dijo traverso. Flauta traversa. Traverso. Claro, bueno, y justamente le pasa todo lo contrario si lo que ve arriba de un escenario es a un hombre tocando flauta traversa. Porque dice que da así como... Da un aspecto de lo que estábamos diciendo. Sí. Una identidad, una heteroidentidad. Una homoidentidad. Una homoidentidad. Una homoidentidad. Una homo... Mirá así vos. Que bueno, bueno, así que sigan comunicándose con nosotros. Mientras tanto les vamos a contar que en unos segundos más vamos a escuchar para el día de hoy la frase de la semana y el tema pedorro de la semana. Los oyentes que ya nos escuchan conocen de qué se trata. Para quienes no, les contamos que participan por el sorteo de una pasta Frola, gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio, en San Espeña 1952, o por unas pastas de la fábrica de pastas La Casa, en Dastugue 2690. Pastas, qué rico. Sí, sí, sí. Aquí ya hay quienes fideo, han probado. Mm. Seba, de hecho, compró hace unas semanas y dice que son buenísimas. Muy bien. Qué bueno. Supongo, ¿no?, que no es eso lo que comió anoche. No, no. Porque si no, no hubiera venido de esta manera. Para mí tuvo un embotellamiento. ¿Un embotellamiento? Sí, estuvo en un embotellamiento. Ah, mira vos. Locutor. Está bien. Sí. Bueno, vamos entonces primero con frase de la semana, ¿sí? A ver, escuchemos. Yo estoy hablando desde un artista y que tiene que ver con que yo no creo que haya una ideología que solucione los problemas políticos para siempre. De ahí que mi motor básico es político, pero de ideales, no de ideologías. Si yo no soy ni ista de nadie, soy un individualista impenitente. Sí, ya sé quién es. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. No puedo dar pistas, pero lo escuché. No entendí muy bien. ¿Puedo decir un individualista qué? No, el tipo habló en una radio, nada más. Eso es lo único que vas a decir. No te puedo decir. Es Los oyentes te van a adorar. Es un ídolo de multitudes, digamos. Un ídolo de multitudes, mirá vos. Y un tipo inteligente, ojo, uh-huh. Muy inteligente. Anda ahí alrededor de los 60 años, digamos. Ajá. Bueno, listo. No. No digas más. Vamos a esperar que los oyentes se comuniquen con nosotros. Uh-huh. ¿Te parece? Sí. Vamos entonces ahora a escuchar el tema pedorro de la semana aquí en Estado de Coma. Y le metieron un cuetazo. Sí, también, ¿no? Terrible. También, mira vos, y también sí, lo sé, no es puedo para participar menos. Yo, quiero comerme y mirá, la pasta flora. La verdad es que si hoy estuvieras de aquel lado como solés estar, haciendo el aguante muchas veces, participando también aquí, te diríamos que sí. Pero hoy que estás acá adentro, la próxima vez no seas tan generoso diciéndome, pues si querés yo hoy te doy una mano, no, primero pensá en la comida. Y es justo que estamos a fin de mes. Porque hoy es imposible. Otro mensaje llegó al 1561-540359 que dice: hola gente, qué bueno lo que dice la canción. Algo así como que uno solo se queda con lo que no amarra. Es bueno ver a un hombre tocando la guitarra. ¿Podrá intuirse cómo seremos tratadas? ¿Qué les parece? Dice Ana. Hoy las oyentes están así como que enseguida pescaron claro, la claro, pero pará, la si eso consigna, claro, muy bien, lo que están haciendo en fondo... Puede intuirse que pueden ser tratadas como el hombre toca la guitarra. Y si es un tipo de heavy metal así que está, o tipo Charlie García en sus épocas psicodélicas. Mira, con respecto a los heavy metal, te tengo que decir que las mejores baladas son de bandas heavy metal. ¿Sí? Sí. Puede ser. Totalmente. ¿No? Así que en realidad ahí tenés, si querés, esto de pensar que como ellos son heavy metal, pueden tratarla una con algo así como una cuestión de violencia, o todo lo contrario. Todo lo contrario. O pisar. Andás claro. A ver. Ahí está, o si no, mirá esto de heavy metal que pisan pollitos o esas cosas mitológicas. Sí. O sea, se puede intuir que pueden tratar a una mujer así. Sí. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, yo calculo que si una mujer. ¿Y se puede confiar en un músico? Que la siguen todas las mujeres y eso. Ah, vos te referís a eso. ¿Se puede confiar en un músico? Yo te digo que sí porque. Estoy en uno y no me queda otro. Estoy con uno y no me queda otro. Quiero creer que sí. Sí, yo creo que se puede confiar en un músico. ¿Se puede confiar en un músico? Creo que no necesariamente hace falta ser músico, o sea, estar ahí rodeado. Esto pasa en... Pero digamos que el músico tiene una exposición como que está más tiene una ahí, exposición, pero hay gente, o sea, hay hombres que no son músicos y se encargan muy bien de mantener un perfil y de tener una exposición que haga que se vea rodeado de damas. Una de las cosas del músico es que por ahí para vender lo que hace es... nos están mandando un mensaje en este momento, pero una de las cosas que hace el músico, esto de, ¿cómo se llama? Te quería redondear la idea con el caso de que si la compañía discográfica le dice, mirá, para vender discos, o sea, te tenés que hacer el perfil de muchas chicas, y esto pasa, rockero. También pasa esta cuestión de la imagen, ¿no? De vender la imagen, desde cambiarse el nombre, porque su nombre real no es viable, hasta una determinada conducta que haya que tener, ¿sí? O cosas que sí se puedan contar y cosas que no, para poder tener admiraduras en este caso. Vamos a escuchar un tema musical. Dale. Antes habíamos escuchado guitarra y voz, Jorge Drexler. Olvidé decir que era quien interpretaba y compuso, de hecho, esta canción. Y ahora vamos a escuchar a La Vela Puerca. ¿Vamos con La Vela Puerca? Vamos con La Vela. Respiro al río.

también integrante de Puente Celeste, una banda de la que ya hemos hablado en alguna oportunidad en Estado de Coma, se va a estar presentando. Ellos tuvieron su único disco, ¿sí?, editado en el año 2007, en vivo, ¿sí? Bueno, recorre momentos de la carrera musical de este grupo, que es un grupo muy particular. No sé si vos los tuviste oportunidad alguna vez de verlos o de escucharlos. Ellos hacen percusión, sí. Pero la particularidad que tienen es que Santiago Vázquez, que es quien los dirige a través de señas. Mira, ¿sí?, vos. Y eso es bastante inédito. ¿Es como el maestro de orquesta? Es una especie de maestro de orquesta, pero bueno, la percusión, si bien se suelen utilizar otros mecanismos como para poder coordinar, sobre todo porque por ahí tiene que ver un poco con el estilo de lo que estén haciendo en ese momento. Acá todo eso queda corrido de lado y Santiago Vázquez tiene una manera muy original y, como dije antes, inédita, ¿sí?, en la dirección de este grupo de percusión, en donde no sé la cantidad de integrantes, pero son creo que 20 mínimo. Todavía yo no tuve oportunidad de verlos. Me parece que esta noche me voy a ir hasta Edo. Así que recuerden, Avenida Rivadavia 17.230 en Auditorio Este. Pueden ver a La Bomba de Tiempo. Dios. Además, mañana domingo 5 de diciembre a las 17 horas en el Transformador se va a cerrar el año. Cerramos el año con Tutti, acrobacia, clown, percusión, guitarra y mucho más. Y como si fuera poco, cierra la noche, Le Puse Cuca. Puse es una cuca. Murga de esas que son como las uruguayas, según nos dicen en el volante. Para degustar habrá comidita casera hecha con amor, sabrosa y económica. ¿Qué más querés? Los esperamos. Ojo, que si llueve se pasa para el día 12 de diciembre. ¿Sí? Así que Le Puse Cuca. Sí, Le Puse Cuca. Así que esas son algunas de las actividades que vamos a tener entonces para este fin de semana. Mañana también en la Feriquinta se va a estar realizando la segunda muestra de artesanías, de comidas, y va a haber un poco de música. Sí, así que quienes tengan ganas de acercarse lo pueden hacer a la calle Piovano, a metros nomás de la barrera de Padre Fay. No recuerdo bien la numeración en este momento. En realidad, metros sí son de unas 3 cuadras. Del lado sur, sobre Piovano, está Feriquinta, que a veces es Feriquinta y a veces es Musiquinta. Bueno, interesante la agenda de la semana. Así rotundamente pasamos de la percusión a esto que es música de rock urbana, como dicen ellos, aunque no quieren quedarse muy bien atados a un estilo. Estamos hablando de Atajo. Atajo. Atajo es esta banda boliviana nacida en octubre de 1996, una banda que ya desde sus orígenes planteó como finalidad y como deseo, sobre todo, el tener a través de sus propias composiciones el reflejo de la realidad social. Mirá. Ellos mismos se preguntaron por qué ese nombre. ¿Sí? Empezaron a revolver en la historia de esta banda, en el comienzo de esta banda, y el porqué Atajo. Según ellos, porque es la única manera de transformar en realidad nuestros intereses e ideales, es ponerse en marcha y no salirse de la opción escogida, es decir, de nuestro atajo. El grupo mantuvo una primera estructura durante medio año aproximadamente, tocando en la ciudad de La Paz, y como ocurre en muchísimas bandas que van y vienen los cambios, Atajo también empezó a tener algunos de ellos. ¿Sí? Entonces esta banda, nacida en octubre de 1996, yo los conocí hace poquito. De hecho los conocí aquí en FM Moreno, los escuché a partir de FM Moreno, y la verdad que es muy interesante lo que hacen. Desde el tema de las letras, que son con un contenido bastante explícito, podríamos decir, social, que tiene que ver con lo social, con el reflejo de lo social, de las cuestiones que tienen que ver con Bolivia, pero no solamente con Bolivia, ¿sí?, sino la realidad social en América Latina. Y bueno, ellos, como decía anteriormente, por ahí se plantean en este lugar en donde no quieren quedar atados a un estilo. ¿Sí? Si bien al principio se autodenominaban como un estilo de rock urbano, luego empezaron a hacer incursiones que tenían que ver también con la música tradicional de Bolivia, y así fue como empezaron a encontrar algunas mezclas interesantes entre instrumentos que por ahí son, digamos, venidos de otras tierras, que no tienen que ver con América Latina, y empezaron a mezclarlos con las cuestiones más autóctonas de lo que tiene que ver con el país boliviano. Interesante fusión. Sí, sí, sí, interesante fusión. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar uno de sus temas. Este tema sonó bastante en latinoamericano, ha sonado en la musicalización de FM Moreno, en Sonidos de América. Vamos a escuchar que la DEA no me vea. Y luego, o antes, voy a contar acerca de una nueva película que se acaba de estrenar. ¿Lo cuento ahora? Bueno, que la DEA no me vea fue uno de los temas incluidos en la película ¿Quién mató a la llamita blanca? Y así como por casualidad, nos enteramos que el jueves pasado, el 2 de diciembre a las 19:30 horas, en la Cinemateca Boliviana, hasta la calle tenemos, ubicada en la calle Oscar Soria, esquina Rosendo, a las 19:30 horas, se estrenó Inal Mama, Sagrada y Profana, que es un ensayo político, visual y musical sobre la hoja de coca y la cocaína en las culturas de Bolivia. Y por primera vez una banda de rock boliviano interpretó la banda sonora de una película completamente en vivo, ¿sí? Mira. Quienes pudieron asistir a este estreno el jueves pasado pudieron ver a la gente de Atajo tocando en vivo todo lo que tenía que ver con la banda sonora de esta película. Este es un proyecto que hace algunos años ya que se está gestando y que, bueno, finalmente, de la mano de Eduardo López, fue como Atajo logró componer íntegramente la banda sonora de la película de esta película, de Inal Mama. Así que entonces vamos a escuchar Que la Dea No Me Vea. La comida te cayó pesada. dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Continuamos en estado de coma, 13:48 minutos, y escuchábamos, como habíamos anticipado, a Tajo haciendo que la DEA no me vea, y vos tenés algo para contar. Sí, yo me acuerdo de mi época adolescente de oposición absoluta al sistema, ¿sí? Ahora me entregué al capitalismo, pero rotundamente, ¿sí? Íbamos a formar una banda. No conocen los grises, claro, blanco al negro, negro al blanco. Exacto. Íbamos a formar una bandita que se llamaba Tajo, pero con la consigna de que cuando estábamos en el secundario decíamos que todos nos decían que estudiar es un camino y nosotros proponíamos que copiarse era un atajo. Entonces, a partir de ahí empezábamos a... ¿Y la bandita era una banda de música o era, era la éramos banda todos de los repetidores copiones por, de la escuela? Claro, éramos repetidores por copiarnos, digamos, en los exámenes. Mira vos, ya pero, tenían la fama. Sí, sí. Si nos hubiesen dicho no estudien, nosotros íbamos a estudiar porque nos oponíamos siempre. Vos viste y que sí, la identidad adolescente es oposición. Que, sí, sí, sí, tal cual. Bueno, ha llegado un mensaje al 1561-540359 que dice: hola gente, maldita y bella primavera, hermoso y dañino Tilo que amo, pero me tiene en cama. Qué estrechos son los lazos entre esta estación y las mujeres. Ni idea la frase ni el tema. Igual no sentiría el gusto a los premios. Desde las sábanas, Néstor. Mira, Néstor. Le mandamos un beso grande a Néstor, conductor de Mediocres, que este día no va a estar en vivo, ya que Néstor, como nos dijo, está desde las sábanas, está en cama, enfermito, así que le mandamos un beso grande. Desde las sábanas africanas. Desde las sábanas, como el tema de Huff, desde las sábanas. Y bueno, también nos llamó Diego al 466-6559, Diego de Cruce Castelar, bien, que preguntó, que sugirió que el tema pedorro era Escalera al Cielo del Zeppelin. Si lo estamos diciendo es porque no es. No, señora. Es fácil. Músico argentino. Músico argentino. De esta zona. De esta zona. Más no podemos decir. Sí, no. Y muchos si, de y si puntualizás vivido, más la dirección donde vive. No. Ya no, está, no, nos sacan, no da. No. Así que, ¿te parece que escuchemos para que los oyentes recuerden la frase y el tema pedorro? Vamos, dale. Bueno, vamos entonces cuando el operador disponga. Yo estoy hablando desde un artista y que tiene que ver con que yo no creo que haya una ideología que solucione los problemas políticos para siempre. De ahí que mi motor básico es político, pero de ideales, no de ideologías. Si yo no soy ni ista de nadie, soy un individualista impenitente. Muy bien. Qué declaración, un individualista penitente. Sí. Pero vos fíjate que en la frase hay una palabrita de uno de sus temas. Sí, tenés razón. Vos sabés que recién estaba escuchando detenidamente. Sí, sí. Sería aliviarle mucho al oyente la sí, incógnita. Si, le decís el, si nosotros. La... No. Y si nosotros ponele, se nos ocurriera ahora pasar este tema. No lo vamos a pasar. No. Solamente vamos a decir que hacía tiempo que no hacía declaraciones. Sí, es un hombre muy reservado por lo general. Es un hombre muy reservado, sí. Uh-huh. Sí. Es un buen músico. Listo. Decimos dónde es. Basta. No digas nada. Ya dijiste que era un buen músico. Suficiente. No. Vamos entonces al tema pedorro. Les recordamos antes a los oyentes que participan del sorteo de una pasta frola de la panadería y confitería de la Nueva San Antonio en San Espeña 1952 y de pastas de la fábrica de pastas La Casa en Dastube 2690. Vamos entonces a escuchar el tema pedorro. Ajá. Así. Y punto. Sí. Bueno, volvemos a repetir que. Yo quiero aclarar que aunque este es un tema pedorro, tiene una voz muy linda. Sí. Este sí. Muchacho. Ojo que es talentoso muy este sí, hombre. Sí. ¿Eh? Uno puede. Puede no. Puede estar o no en coincidencia con su música, pero bueno, realmente tiene una voz muy bonita. Uh-huh. Esperemos a ver si algún oyente. Pero puede... yo quiero que la gente gane, dale, déjame decir sí, algunas cosas. ¿Qué quieres decir? No, ya. Escúchame, dijimos que era músico, dijimos que era. Qué demagogo que tenía... soy. Claro, sí, es muy... Vos, a ver, ¿cuántos te llamaron antes de que empezara a hacer programa para decirte sí? Y pero me invitaron a comer, por eso, sí, si ganaban. Sí, dale. Ah, mirá vos. ¿Vos siempre funcionás de esa manera? Claro, yo soy un tipo que... Tenés el sí fácil. El sí fácil. Bueno, yo te dije, me entregué al capitalismo, digamos. Claro. O sea, todo ah, es negocio. Cierto, sí, me había olvidado. Sí, te entregaste al capitalismo. Bueno, está bien. ¿Les parece que vayamos con un poquito de música? Entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Cómo? ¿Vamos a escuchar de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, de qué? ¿De qué, de qué? Y no sé. No ¿qué? Sé, ¿qué? A ver, ¿qué dale. Vamos a escuchar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Dale, listo. Y así escuchábamos a Rubén Blades haciendo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué de qué? ¿De qué? Se ¿De lo qué? Vamos a dedicar ya que estamos a Néstor. A Néstor, sí, que le está vamos ahí, a mandar un enfermo. Beso y un abrazo grandes, esperando que se mejore. Y bueno, sé que le gusta mucho Rubén Blades, vos, así Néstor. Que vamos a aprovechar. Y también aprovechamos para contarles a los oyentes que Mediocres, que se emite todos los sábados por esta emisora de 15 a 17 horas, no va a salir hoy. No sale Mediocres. ¿Mm? ¿Recordamos los teléfonos? ¿Te parece, Sergio? Dale, 466-6559, ¿sí? O un mensaje al 1561-540359.

Qué llegué corrida justo. Que te pegaste. Llegué justo. Qué corrida. Media cuadra, sí. Recién vimos una corrida ahí afuera. Sí, hubo un par de corridas afuera de la radio. Uh-huh. ¿Teléfonos? Dale, a ver. 466-6559 o un mensajito al 1561-540359. ¿Y las corridas afuera de la radio? Eso sería un tema, otro tema para otro día, ¿no? Las corridas. Sí. Pobre chico, le robaron la mochila. Uh-huh. Bueno, pero qué sé yo. Y mientras tanto la gente miraba, ¿no? Al que robaba. Ajá. Irse con la mochila. Y nadie... Como que le seguían el paso, hasta te diría, ¿no? Sí, porque en realidad uno cuando está presenciando esas cosas por ahí, quiero pensar desde la óptica de las personas grandotas, fornidas que estaban ahí, que digamos, nene, dejá esa mochila que no es tuya. Sí. Como que es algo morboso mirarlo, ¿no? Como que es morboso, digamos, ver a uno que le están robando. Sí, puede ser. Yo lo pensé desde el lado esto de que del que cada uno cuida su quinta, ¿viste? Como claro, es, ¿no? Sí. Mientras no te pasa a vos, claro, tal cual. Tal cual. Hay mucho de eso ahí, pero bueno, qué sé yo. También está del otro lado, está la realidad social del robo como hecho, como un hecho social, un fenómeno, no fenómeno, sino más bien sí. Algo producto de una desestructuración social histórica, ¿no? Sí, seguramente. Y hablando de historia, yo quisiera saber qué está haciendo en este momento Sebastián Carrera. ¿Sebastián? Si ya se quedó dormido, si nos está escuchando, que dé alguna señal, queremos saber. Sabemos que no está bien. Sabemos. Queremos saber si al menos puede hablar, si al menos puede escribir un mensaje de texto. Sí, se va. Pero lo vamos a dejar para después, porque ahora tenemos a un periodista en línea. A ver. Ah, tenemos a... ¿Conocés vos a Jesús Catedral? Nosotros ya charlamos en otras oportunidades en el transcurso del programa con él. ¿Cómo se llama? Hola, Jesús, sí, probando. ¿Sí? Hola, sí. Hola, hola. ¿Hola con estudios? Sí, sí, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Porque estoy con el celular y me estoy moviendo. Sí, buenas tardes, Jesús Catedral. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Bien, Cecilia. Bien. Sergio bien. Y Cecilia los saludan. Ah, Sergio. ¿Por qué Sergio? Soy el ego de Sebastián. Es el ego de Sebastián. Ah. El otro yo. Ajá. Ah, el otro él. El otro él. Sí, claro, pues si el otro yo sería yo. Claro, claro, sería... ¿Qué me puedo poner yo? Ana, por ejemplo. Ah. Sí, Ana me gustó. No, Victoria podría ser. ¿Cómo le va? Me va muy bien. Tengo una nota fantástica acá con todo este tema. Sí, pues siempre estoy trabajando para ustedes. ¿Para usted? ¿En el periódico o para la radio? Para ustedes, no, para ustedes. Ah. Por el voto de confianza que me dio el señor Leo, ¿verdad? Ajá. Bueno, le agradecemos mucho, entonces. A quien le agradezco enormemente la gentileza que ha tenido conmigo en ese aspecto. Uh-huh. Tengo una nota bárbara. Yo estoy acá leyendo unos mails porque se siguen liberando mails. Con información sobre los distintos países, lo que piensa Estados Unidos sobre todos los distintos países, los informes secretos. Sí. Y tenemos cosas muy muy suculentas. Y los dejo aquí con John Bolton Smith, que es un espía. Vamos a hablar con un espía. ¿Con un espía? Bueno, a ver. Vení, sí. Botón. Vení. Interesante, un vení. Espía. Yes, vení, botón. Vení, para acá. Yo hablo. Hello. Hello. Hello. How are you? Hello. Oh, very. Oh, do you want to speak English or you prefer Spanish? Spanish. Spanish, please. Yes, please. Oh, bueno. No es muy buena mi español. Bueno. Bueno. Cuéntenos. Eso también ha llevado confusión, ¿verdad? Porque uno no escribe muy bien el español. Ajá. Tampoco. Bueno, cuéntenos. ¿Usted es un espía, según nos ha dicho el periodista? Igual yo no di mi verdadero nombre, ¿verdad? Tengo mi nombre de espía. Sí, bueno, claro. Esto nos imaginamos. No nos va a decir su nombre real. Porque si no, quedaría, como dicen ustedes comúnmente, pecata. ¿Y así algún nombre con que se lo conoce en el ambiente de los espías? Porque vieron que como James Bond no era James Bond, ¿no? Una cosa así. Digamos, no, tienen un nombre clave. Mi nombre es John Bolton. John. Y usted no nos puede decir porque su nombre siempre, real, como ¿no? Como dicen en Argentina, trabaja de alcahueta. Alcahueta. Alcahuete. Alcahuete. Sí, alcahuete. ¿Usted no nos podría hacer el favor de decirnos su nombre real? No, ¿no? No, no, por ejemplo. No es posible. No, bueno. No puedo decir bueno. Mi nombre real. Capaz que nos enteramos por los mails. Mi mujer me dice gatito. ¿Gatito o gatito como cat? El cat? Dice porque soy muy ronronero. ronronea como los gatos. How came here, gatito? Oh my shit. Y otras cosas de acá, no digo aquí porque menores, tal vez, escuchando la radio. Claro, sí, estamos en el área de protección al menor. Y díganos, ¿usted nos podría comentar para qué empresa, para qué grupo, para qué partido político tampoco trabaja? Tampoco podemos decir. Yo trabajo para el servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Y una pregunta, ¿no? Porque servicio de inteligencia, uno escucha la palabra inteligencia. ¿Qué se necesita para trabajar ahí? ¿Estudio primario, secundario? Bueno, primero uno hace hay una carrera aquí en los Estados Unidos que es la licenciatura en cómo conspirar contra países de otras partes del mundo. Y el título también hay que ser amigo, comúnmente amigo de algún senador o hay que haber cometido una serie de delitos graves para que a uno le tomen confianza. Mira vos. Mire usted. Y esa sería uno la primera materia que uno rinde, digamos. Exactamente. Yo, por ejemplo, empecé de muy pequeño. ¿Sí? Cuando casaba con Chad Spader, pajaritos. Pajaritos. Pegatín, que le dicen ustedes. Casaba pajaritos. Ajá. Y eso ya mi maestro fue viendo y dijo, esto podría ser buen espía porque deja pegados a algo ya. mira usted. Y así mi profesor, ¿sí? Mi querido profesor, Peter Camusin, Camusin Rodríguez, era latino. Mío, cubano, ¿no? Era latino, sí. No sé de dónde venía. Creo que de isla comunista. De isla comunista. Claro. ¿Usted qué información nos podría brindar a nosotros? Bueno, tenemos información de distinto. ¿Qué gobierno quiere que hablemos? ¿De quién? ¿De qué temas? Qué buena pregunta esa, ¿eh? Más ¿qué te parece a vos? ¿Argentina? ¿Argentina? ¿Qué pasa acá en Argentina? A ver. Argentina. Bueno, ha descubierto distintos romances, entre otras cosas, que ponen en riesgo política argentina. ¡Apa! Aparentemente el ministro Nisciano, que tienen ustedes, de bigote grande. El señor Aníbal Fernández. Sí. Aníbal Fernández. Estaría manteniendo un romance para espiar actividad de Mirta Legrand con hermana de Mirta Legrand. Aparentemente iría escondido al tomar el té a la casa de Mirta en las arrugas de la hermana. Y así aparentemente estaría haciendo grabaciones para desestabilizar a la querida hermana argentina, Mirta Legrand. Pobre, mira vos. ¿Qué más quieres saber? ¿Quieres saber de quién? ¿De Néstor Kirchner? A ver, ¿qué tendría esto para decirnos de eso? Bueno, también tenemos Spiritual Service of Intelligence, que es el servicio espiritista. Y ha habido conexión. ¿Conexión con Néstor Kirchner? Con Néstor Kirchner. Ajá. Con Néstor Kirchner. Hasta ahora no ha tomado decisión, aparentemente, poderes extraterrestres de Dios, diablo, etcétera, porque no saben cómo catalogar. Porque hay cosas que Dios gustan y cosas que gusta Diablo. Sí. Aparentemente, Kirchner, según últimamente vio cómo funciona la iglesia en Argentina, preferiría ir con Diablo. Pero parece que no es decisión de él. ¿Quién lo decidiría esto? Eso no, decide, aparentemente tiran Piranola. Piranola, que fueron ustedes. Perinola. Según salga, o dados, según salga. Sí. 7, 2 veces seguidas o 2. Esto estaría decidido por el azar. Aparentemente, el paraíso, según tenemos información, todo es así. Mire usted. Se saca más o menos a ojo. A ojo. Que no hay sistemas informáticos eficientes, como el DEC en Argentina. Ajá. Una pregunta, John. ¿Qué nos podría decir de Lilita Carrió? Oh, my God. Lilita Carrió. Sí. En este momento tengo poniendo, porque es información muy difícil comprometida, estoy poniendo dentro de cacheto mío, del lado dentro de boca, una pastilla de arsénico por si tengo que matarme. Bueno, Lilita Carrió realmente tiene conexiones. ¿Tiene conexiones? Tiene conexiones con entes espirituales. Entes espirituales que... aparentemente le darían una información con la que se cuenta en cuanto al aspecto de todas las catástrofes que puede vivir Argentina. Ajá, mire usted. Aparentemente, de acuerdo a todas las catástrofes que se anunció, parece que va a tener que cambiar de informantes, estos sensoriales. Justamente esto le iba a decir yo, además, me parece. Además de la desviación, que ya sabemos, es interesante dato de columna, sí. Pronto va a aparecer con cuello ortopédico. ¿Cuello ortopédico? Por el peso de crucifijo al cogote que se va portando. Aparentemente, cada vez que equivoca, el Cristo que se va colgado pesa más y le produce daño. Wow. Impresionante. Aparte tenemos última fecha de relaciones sexuales de Lili Tecaria. ¿Cómo? Última fecha de qué? De contacto sexual con alguien de Lili Tecaria. De contacto sexual, mire usted. ¿Sí? 1964. ¿1964? Hace unos añitos, ¿no? Sí, tiene un par de años ahí. Es información muy fresca. Ajá, que muy hemos fresca. Recibido. Muy Ajá. fresca. Sí, ella más que fresca está chorrando tibia. Sí, está tibia. Pero bueno, en realidad, ¿qué más quiero saber sobre qué líder, sobre qué país? No, hay uno que se cataloga de traidor dentro del gobierno. Un tal Julio Cleto Cobos. Oh, let me see. Julio Cleto. Oh, yes. Tenemos información, Julio Cleto Cobos. Aquí están todos papeles en blanco. Ajá. Ah, no, este es por el sensor de inteligencia. Da todo raya lisa. Lisa, posibilidades electorales Ajá. de Julio Cobos. Aparentemente, sí. Tendría ganada una elección en próximas comicios en la Argentina. ¿En serio? Sería en un barrio periférico de San Rafael, Mendoza. Sí. Ajá. Aparentemente allí es mucho de su familia y de su mujer, aunque Ajá. todavía allí hay casi un 30% de indecisión de voto. Hay votos no negativos todavía. Porque no saben bien qué van a votar. Qué decisión va a tomar Cobos. Mirá vos con Cobos. ¿Qué tal? ¿Me dejó pasmada del otro lado del mundo? La noticia, ¿cómo? Sí, ¿qué? En realidad, antes de saber del otro lado del mundo, lo que quisiéramos saber es Alfonsín. ¿Usted? ¿Alfonsín falleció? No. Bueno, justamente. Tenemos al hijo de Alfonsín. Hijo. Pero en realidad no estamos muy convencidos, o sea, han surgido dudas en referencia de si es el padre en realidad. Si bien usted nos acaba de decir que falleció y eso es algo que sabemos, pero muchas veces se generan dudas acerca de si realmente es el hijo o si es el padre que no ha muerto. No, en realidad no es padre seguro. Seguro. Lo que no sabemos si quien está haciendo eso, campaña, es realmente hijo. Mire usted. Aparentemente esta sería una operación, según dicen. Pero usted ha visto que es muy parecido. Del Servicio de Inteligencia Paraguayo. Sí. Para obtener información sobre zona Chascomús. Pero aparentemente sería una persona transfigurada. Transfigurada. Sería una persona, aparentemente, Raúl Alfonsín. Sí. No sería padre de Ricardo Alfonsín. También hay información que dice que acaso Ricardo sea lo que quedó de Alfonsín en la tierra, que es su sombra. Su sombra. Qué impresionante, la yo verdad que me está dando así sorprendido. Como, sí, estoy así como pasmada yo. Acerca del otro lado del mundo, ¿no? Ya que estamos. Yo me quedé pensando en esto que usted decía acerca de... Voy anotando en mi computador. Bueno, usted hablaba de la conspiración, ¿no? Contra países. Igual es difícil, y yo pensaba... Perdón, ¿cómo? Sicilia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Disculpe, es difícil porque para nosotros es Estados Unidos y el resto es otra parte del mundo. ¿Qué otra parte de esa otra parte quisiera usted saber? Claro, la otra parte de esa otra parte que nosotros quisiéramos saber tiene que ver con Vladimir Putin. ¿Qué nos puede decir usted acerca bueno, de él? Bueno, que no es cierto esa versión de que está Putin. Aparentemente sería Shevchenko. Sería perfecto. Le decía Putin porque de pequeño madre lo vestía de dama, de dama zarista. Sí. Pero eso quedó sobre nombre. Es un líder, según me parece a mí, bastante inescrupuloso. Sí. Porque ha sido uno de los responsables, según el gobierno de los Estados Unidos, de que termine el comunismo. Cuando termina el comunismo, lo único que se consigue es que se vean todas las miserias del capitalismo. Por lo tanto, es un enemigo público número uno. Nos ha dejado, como dirían en Argentina... solos y en pelotas. Ajá. Ya que estamos hablando de comunismo y capitalismo, ¿qué nos puede decir de Estados Unidos? bueno, no puedo dar información de mi país. Hemos descubierto realmente, aunque lo considerábamos que era una información falsa, de que Obama es negro. Sí, de que Obama es negro. De que Obama es negro. Sí, porque gente que incluso con medidas de gobierno que tomó dudaba. Discúlpeme, ¿no? Que lo interrumpa, John, pero la verdad es que usted nos está diciendo Obama es negro. Esto nosotros ya lo sabíamos, así pero que nos igual, parece media no, trucha la declaración, discúlpeme que se lo diga de esta manera. Hay gente que dice que se pintó de negro, que es en realidad es un blanco encubierto. Un blanco pero encubierto. No, nosotros hacemos prueba de la bandín que llamamos nosotros. Lo sumergimos dentro de un tonel. ¿Lo sumergieron en la bandina? Que aguante la respiración. ¿A su propio presidente? Sí, porque quería demostrar públicamente como gran Houdini. Y salió negro igual. Por lo tanto, no destoña. No destiña. No pierde color. No pierde color. ¿Y tienen alguna información, así como para ir redondeando, sobre cómo es que se arman las fiestas Berlusconi? Bueno, Berlusconi quiere decir es impotente. ¿Es qué? ¿Vos entendiste? Impotente. Es impotente. ¿Ah? Impotente. Ajá. Sí, él ha dicho esto para simular. Ah, es para disimular. Pero él se vive, le gusta vestirse por noches, se viste como Lola Flores y canta flamenco. Como Lola Flores. Por supuesto que gente ríe mucho porque es raro que canten flamenco en italiano. Pero bueno, él intenta esto para dar una imagen. El matrimonio de Sarkozy también es mentira. ¿Es mentira, mentira el matrimonio de Sarkozy? Sí, no solo Bruno, el matrimonio de Sarkozy. Sí, no, ¿sabe una cosa? Sí. Disculpe, ¿no? Pero nos parece como que esto se está tornando una información un poco trucha. Trucha, ¿usted entiende vende pescado podrido, lo ¿no? que quiere decir la palabra trucha aquí en Argentina? No, trucha, hermoso sí. Pez que tienen ustedes al sur. Trucha, claro, sí, pero no nos referimos a los peces. Ajá. Nos referimos a que usted comenzó hablándonos acerca de información de distintos países y ahora está haciendo así como una especie de magazine super espectacular que tiene que ver más con el mundo del espectáculo. No, nosotros trabajamos con dos agencias, con CIA, que es el servicio de inteligencia nuestro, ¿sí? Y también con la central Lucho Áviles, que también hacemos otros negocios para Lolos. Ajá, tienen completo. Negocios para Lolos. Bueno, y también tenemos mucha información sobre Medio Oriente. Medio Oriente. Bueno, yo le propongo algo. ¿Usted nos podría ahora dejar una dirección de mail en la cual nos podamos, vía por la cual nos podamos comunicar con usted para que próximamente nos cuente acerca de Medio Oriente? Sí, podrían poner sí. Nosotros, puede usted entrar a nuestra página. Sí, ¿cómo es la página que ya estamos anotando? www. Sí. Punto. Sí. No me cuentes nada porque lo disparamos. Todo en minúscula. Sí, todo en minúscula, sí. Punto com. Sí. Punto ahora. ¿Hora? Ahora. Ar. Punto sería. Ahora. Ar. A ver. Ahí abrimos. Ar. Ar. Ahí abrimos. Ahí está, claro, está sí, mira. Pero hay mujeres desnudas en esa página, no, señor. Bueno, una de ellas. ¿Qué es esto? Mira eso. Bueno, esas son mujeres que vienen ahí, mujeres de los ministros franceses, en una reunión de Tupperware. Ajá. Tenemos fotos exclusivas. Muy rara esta página. Aparentemente nos dimos cuenta que era función de Tupperware. Por eso están desnudos. Tiene. Bueno. Está linda la del ministro de Salud. Es la rubia. Ah, sí. De modo que saben, porque ahí vemos también fotos en donde hay lugares que, sí, bueno, que no somos sí, conocidos aquí en Moreno. Ajá. Hay lugares, incluso el Servicio de Inteligencia Moreno también está trabajando. Sí. Y todavía no tenemos claro nada de Moreno, por eso no sabemos qué decir. Y también del lugar donde usted quiera, aprieta el botón ahí por localidad, incluso barrio, y ¿sí? va a aparecer fotos e informantes de los barrios. Ajá. Ahí está. Bueno, John. Thank you very much. Nosotros igualmente nos quedamos con algunas dudas, nos parece sí, como yo medio. Yo quisiera hablar un segundito con Jesús, si puede ser, porque necesito. Sí, rapidito. Queremos decirle algo, porque bueno, me parece. You want to speak with Jesus? Con Jesús, yes. Yes. Jesús, love me. ¿Nos va a cantar algo? No sé. Hola, sí. Hola, sí. Sí, ¿qué tal? las cosas que estoy viendo. Disculpe, acá, usted se mete con esta gente. Ya es como que necesitamos ir terminando, pero usted se mete con esta gente. Así tiene espías y esas cosas. Pero me está enterando de unas cosas re jugosas, re lindas. Fantástico. Bueno, ¿qué quiere que le diga? De todas maneras, ¿no tiene miedo de quedar pegado? Dígale, yo sé que su mamá vive ahí por la calle Mitre. Sí. Dígale que se cuide, que no anden más allá, porque andan espiando. ¿Esto está ocurriendo en este momento? Uruguay y Buchar puede ser ahí, por esa zona. Yo no te lo puedo creer. Bueno, mire, faltan 8 minutos para la tanda de media. Yo apenas... ¿Vos dijiste Uruguay y Buchar? No, yo la tengo que llamar a mi mamá para avisarle de esto. Dijo Uruguay y Buchar y la madre... Y salió corriendo Leonardo Smerling. Es un tipo de negro. ¿En serio? Mira, yo no te lo puedo creer. Bueno, mira, se fue. Bueno, Jesús, le agradecemos la comunicación y estaremos comunicándonos con usted en breve, ¿le parece? Que Dios los acompañe a su casa. Bueno. Hasta luego. Beso grande. Hasta luego, chao. Bueno. Estado de coma. Un paso más acá de la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos del río. Continuamos en Estado de coma. Escuchábamos a Fabiana Cantilo haciendo Detectives, hablando justamente de este personaje. Vamos a recordar la frase de la semana y el tema pedorro para que los oyentes puedan comunicarse y participar por la pastafrola y por las pastas. A ver. Yo estoy hablando desde un artista y que tiene que ver con que yo no creo que haya una ideología que solucione los problemas políticos para siempre. De ahí que mi motor básico es político, pero de ideales, no de ideologías. Si yo no soy ni ista de nadie, soy un individualista impenitente. Buena frase. ¿Decimos una palabra? ¿Una sola? A ver si eso les da una ayuda a los oyentes. Pero no. Es pelado. Es pelado. Ah, bueno, es yo pelado. Acá había anotado otra cosa, pero bueno, sí. Está bien, es pelado. Es pelado. Listo, vamos entonces con el tema pedorro, por favor. Casi. ¿A dónde le habrán pegado en la rodilla, no? Sí, esta canción habla en algunos momentos, de hecho, así también es el título, de otro músico. Exactamente, ¿mm? sí, habla de otro músico. Listo, suficiente con esto. Che, ahora corriéndonos. ¿Vos sabés de los que músicos? Me quedé pensando con este hombre que estuvo hablando. Mirá, qué conexión que tenemos vos y yo hoy. Parafraseando a... Pensé lo mismo. A con este hombre, con este sí. John no sé cuánto. Algo huele podrido en Dinamarca, te diría. Sí, para mí es muy trucho este hombre. Terminó siendo la Catalina Dlugi del mundo del sí, espectáculo, una sí. cosa así, ¿no? Pero afortunadamente te cuento que acá la producción ahí atrás se movió, ¿sí? Sí. El señor Leonardo Merlin corrió la silla y se sentó ahora en el vidrio y está tomando mate. Ah, más que ahí no hace. Pero nosotros tenemos una versión más... creíble, más veraz. Más seria, más solemne. Seria, exactamente. Ajá. Más seria, más. Se puso a investigar la producción, obviamente, en un trabajo arduo, ¿sí? Sí. Y rescató, se puede decir así, material bastante jugoso. Ajá. Para eso vamos a hablar con alguien por teléfono. Tenemos una comunicación telefónica. Comunicación. No sabes vos con quién, ¿no? No, vos sabés que no. Bueno, ahora le preguntamos. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No, esa voz. ¿Quién habla? Los escucho muy bajo, disculpen. Comentario inspector Buscati, buenas tardes. Ah, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal? Buscati, ¿cómo le va? Y Sergio y Cecilia lo saludan. ¿Cómo está? Sergio, ¿y Sebastián? Yo soy el ego de Sebastián. ¿Está detenido? No está detenido. Está en un embotellamiento. Sí. ¿Que usted es lo que quisiera, que estuviera detenido y comunicado? Debe estar incomunicado, seguramente. No, está descompuesto, simplemente. Bueno, pero no estaba comunicándose en este momento. Claro, bueno, no se comunica con nadie, ¿no? Claro, bueno, pero usted dice incomunicado y a mí me remite a sus ansias de represión. ¿Qué quiere que le diga? Buscati, bueno, cuéntenos a qué se debe. ¿Usted estuvo escuchando o estuvimos hablando con un espía recién del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos? Un impostor, totalmente un impostor esta persona con la que estaban hablando. Nosotros bueno, veníamos hablando de eso. Por fin nos ponemos de acuerdo en algo. Cuéntenos, el motivo de su llamado. Mire, en primer lugar le tengo que comentar que esta página que se haya producido tanto escándalo a nivel internacional sí. tuvo su réplica en Moreno. ¿Su réplica en Moreno? Exactamente. ¿Qué hicieron, tipo terremoto, una réplica. Una réplica en Moreno, ajá. Uh-huh. ¿Y usted tomó, ustedes con quien usted trabaja, tomaron algunas medidas en relación sí, a la página? Sí, la página era faculis.com. A ver, mira vos. Y bueno, en cumplimiento con nuestro deber, hemos censurado la página, por supuesto. Censuraron la página. Que se dedicaba a difamar a notables personajes públicos. Ajá. Estaban ellos difamándolos, obviamente revelando sus más oscuros e íntimos secretos. Ajá, ¿y cómo hicieron, digo yo, para censurar la página? Porque me imagino que no debe ser sencillo. No, realmente fue una tarea arduamente complicada en la que contamos con el apoyo de un grupo de inteligencia en comunicaciones. Después de muchos intentos pudimos hacerlo. En primer lugar, entramos a la página y la disparamos, pero no funcionó. ¿Le dispararon? Buscate, usted nos está cargando, disculpe que se lo pregunte así, ¿no? Pero ¿le dispararon a la página? Claro. Y no. ¿Con tal de disparar? Luego intentamos cortando la luz. Sí. Pero nos dimos cuenta que deberíamos cortar la luz en todo el planeta, lo cual era bastante complicado. En tercer lugar, el tercer intento, que también fue en vano, fue intentar con la picana. ¿Con la picana? Pero bueno, nos pateó la computadora, así que tampoco pudimos. Claro, bueno, y finalmente entonces, ¿cómo fue que lo lograron? Bueno, finalmente no sabíamos más qué hacer. Uh-huh. Así que contratamos otro servicio de inteligencia superior. Sí. Que vino con la solución. Bueno, ¿nos podría contar cuál fue la solución? Sí, mire, es una práctica habitual en la fuerza. Enviamos un email a la página amenazándolos de muerte a ellos y a todos sus familiares. Ah, mira. Ajá, ahora usted se da cuenta de lo que acaba de decir al aire, ¿no? Mientras un montón de gente es que está escuchando esta gente este está programa. Revelando secretos de Estado, señora. Sí, todo lo que quiera, pero usted está diciendo que esta práctica es una práctica habitual, las amenazas. Usted está reconociendo públicamente... Hay vidas de espías, de infiltrados de la policía en bandas de delincuentes en juego. Sí, pero yo no me imagino que ustedes solamente amenazarán cuando corre peligro, digamos, la fuerza. Y no, por supuesto. Claro, sí, sí. Bueno, está bien, esto quedará en el archivo, ¿no? Sí. ¿Te parece? Vos? Estos secretos, usted entienda también que estos secretos son parte de... para proteger al Estado, para proteger a sus habitantes, señora, a ustedes mismos. Claro, bueno, a ver, discúlpeme, yo le estoy preguntando. No es ni con ánimo de ofenderlo, y si quisiera ofenderlo, usted no tiene por qué ponerse a mi altura, podríamos decir. Así que cuéntenos un poco, ustedes supongo entonces tendrán un montón de secretos, los cuales ya conocen. Bueno, sí, algunos de ellos han trascendido. Han trascendido, ajá. Sí. ¿Usted tiene alguna información para darnos en relación a eso? ¿Podría contarnos algún Mire, que otro secreto? Algunas cositas para... Los que más han trascendido. Ay, bueno, a ver. Que digamos que no son secretos, pero bueno. ¿Cómo? A ver, como por ejemplo. A ver. Mariano West. Sí. Cuidado, Tiene dudas existencialistas. Ajá, sí. Ser o no sí. ser. Es una cuestión un poco más política, porque él fue menemista, dualista, kirchnerista. Uh-huh. Y ahora, bueno, espera quién gana la próxima elección para definirse. Ajá, usted puede asegurarnos que esto es así, que él espera fehacientemente la próxima elección para definir qué será. Exactamente. ¿Qué será? Wow. Mirá. Como siempre ha hecho. ¿Qué será, qué será? Acompañando a los ganadores. Bueno, sí. Otro secreto de Estado. A ver. Claudia Sef será la primera presidenta mujer. La turca. ¿Cómo? La primera presidente mujer. ¿Cómo? Del consorcio donde vive, señor. Mirá. Bueno. Sí. Del consorcio donde vive. Mira vos, yo me estaba por ir al Uruguay. ¿Ella vive aquí en Moreno Centro? ¿Usted sabe, Buscati? No puedo dar esa información. No nos puede dar esa información. No. Dice que va a ser presidente y nos da... Bueno, está bien. ¿Algo más, Buscati? ¿No se filtraba ninguna información de la radio de acá, nada? Porque nosotros vivimos... No, esa información, si la tenemos, señor, está bien guardada bajo 7 llaves, no se la podemos dar a conocer. Mira. Menos a usted. Uy, mira. Es buena onda, Buscati. Y usted, Sergio, que es tranquilo que... Soy el ego, disculpe, de ese momento. Lo conocemos, Sergio. Hace falta a usted que se ponga así de agresivo, Buscati. Tengo más información, si quiere. Bueno, a ver. Sí, igual a mí me embola soberanamente que no me responda. A ver, diga, Buscati, ¿cuál es la información que tiene? Fabián Ferraro. ¿Sí? Utiliza la Liga FOS para impulsar su candidatura a intendente. Impresionante. Y hay un mensaje. Sí. Mejor dicho, una opinión. Una opinión, de un espía. Uh-huh. Que lo estuvo, bueno, usted sabe. Claro. Dice, su eslogan da asco. ¿Su eslogan da asco? Sí. ¿Ferraro otra cosa del eslogan da asco? No lo sé. sí, otra cosa. Por último, tenemos un informe que, bueno, este es como una especie de seguidilla que se ha dado desde la vuelta a la democracia. Usted sabe que igualmente los servicios de inteligencia siguieron funcionando. Ajá. Sí. Tenemos un informe que data del año 1983. ¿83? Sí, que habla sobre un personaje joven, humilde, fiel a sus convicciones. Yo nací en el 83. Apodado el Tigre. Con desmedidas ambiciones políticas. Sí. El Tigre. Sí, y tenemos un informe de 2010 que dice: existe un veterano, millonario, fiel a sus inversiones, apodado el Tigre, con desmedidas ambiciones políticas. Ah, mira el Tigre. Sí. Ese Tigre puede ser que también estuvo, o por lo menos se lo nombra en una historieta de un ya conocido hincha de Central fallecido. No entiendo de qué me habla, señor. ¿Me habla en código? No le estábamos hablando en código, Buscati. No, claro, no le entiendo, disculpe. Porque él sabe. Él sabe. ¿Usted está hablando del Tigre Mendieta? No lo sé. No, el informe dice el Tigre. El Tigre, solamente el Tigre. Ajá. Mira vos, yo le hablaba del Mendieta Fontana Rosa. Tenemos una última información, si no sé si le interesa. Sí, primero yo le quería preguntar, ¿usted leyó Fontana Rosa alguna vez? No. ¿Te resulta muy subversivo? No lo leí, señor, ¿cómo me puede resultar subversivo que no he leído? ¿Usted cree que es subversivo? Ya mismo lo estamos censurando. Listo. Por último, Jorge Lagastino lanzó una nueva campaña publicitaria de afiches. Ah, sí. Ah, mire usted. En el primero, ajá, se lo ve haciendo la B sonriente junto al cajón de Néstor Kirchner en la Rosada. Ajá. En el segundo se lo ve llevándole flores al cementerio. Sí, ajá. Con la leyenda Néstor vive, a Lagastino intendente. Mira, buenísimo. Mira. Yo lo voto. Yo lo voto. Ay, ¿te parece? Bueno, pará, no te pongas así, no, eufórico. Bueno, Buscati, ¿algo más para comentarnos acerca de estos secretos? La verdad que para ser secretos que no se podían revelar, nos ha comentado bastante. Sí, la verdad. Bueno, usted insistió también. Es que... Usted tiene el sí fácil, digámoslo, entonces. No. No. No. Claro, ¿qué esperabas que te dijera? A ver. Bueno, Buscati, le agradecemos mucho la comunicación y estaremos en breve charlando con usted en alguna otra oportunidad, ¿le parece? Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué bárbaro, ¿no? Porque... Qué duro que es, qué cosa. Vamos a escuchar un poco de música, yo quiero así... Descomprimir un poquito. Uh-huh. Ay, sí, vamos a escuchar a los Cadillac haciendo esta versión del tema de los Beatles, Strawberry Fields Forever. Ah, vamos. Pensar

y contar un poco acerca de la realidad de Bolivia y la realidad de América Latina en general. De hecho, el disco que ellos sacaron en el año, si no me equivoco, 2003, Nunca Más, cuatro de esos temas, cuatro de los temas que componen ese disco, fueron grabados en Alemania. Mirá. Es un disco que yo recomiendo a los oyentes que lo escuchen con atención, es muy lindo. Lo que estamos escuchando es de ese disco. El tema que escuchamos, Que la idea no me vea, hace un rato atrás, también forma parte de ese disco. Y bueno, vamos a escuchar otra canción, también la vamos a escuchar de ese disco. Tienen, hablando de discos, unas cuantas composiciones ya en su historia. La última formación estable que ha quedado de atajo es la de Panchi Maldonado en primera voz y guitarra acústica, Germán Romero en la primera guitarra, Julio Jaime en bajo, Quilco Paz en batería, Elmer Cuba en percusión y Hernán Ergueta en acordeón. Así que vamos a dejarlos a los oyentes en compañía de Atajo, haciendo A veces. Soy agua y es cuando me dejo tomar. A veces soy niño y es lindo, pero es un rato nomás. Me siento en verdad. A veces me tomas y es cuando me dejo llevar. Pecado mortal, y cuando regreso, soy un puñal para limpiar. A veces soy alma, a veces soy carne, más veces. A veces no más. A veces soy carne, más veces. ti, buscándome a mí, buscando, buscándote a ti, buscándome a mí, buscando. A veces me siento, a veces no más. Estado de coma. La diversión inconsciente. minutos, estamos llegando al final de este programa y es momento de resoluciones. ¿Resoluciones? ¿Te parece? Sí, ¿sí? Me parece. Vamos que antes sí a contarles a los oyentes que Mediocres de 15 a 17 los sábados no se emite el día de hoy, así que se pueden quedar escuchando Estalla Silencio de 17 a 18. A partir de las 18 y hasta las 22 horas, los programas del taller, el sí, taller de radio. Los chicos de bonaerenses. Sí. Así que. Y bueno, mañana, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11, Mucho Palo, de 11 a 12 que está sumando, no sale sumando, no sale Kick Perú. Y a las 14 horas, yo les pido a los oyentes que escuchen la repetición de Latido Americano. Muestro Emilio Guerrero estuvo ayer presentando su último libro, Medios y Poder, en Venezuela. Hicimos la transmisión sí, de Latido Americano en vivo desde el Salón del Banco Credicop. Muy interesante, así que recomiendo a los oyentes escuchar la repetición a las 14 horas el día de mañana. ¿Qué va a haber hoy en Estalla Silencio? Y hoy en Estalla Silencio, como bien habíamos nombrado, sería el último programa, digamos, sí, del año. Sí. ¿Sí? Y vamos a hacer un mix con lo más y lo menos del año, digamos. Ajá. Con las cosas, como una especie de balance. Todos ¿sí? pensamos en hacer lo mismo como último programa del año. Pero viste que fin de año siempre pero sí, fin de año es época es de, balance. De balance. Así es. Es época de balance, así que. Bueno, así que a partir de las 17. Sí, vamos, seleccionamos algunos temitas que creíamos que eran positivos, otros negativos, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Lo que se faltaría construir. Buenísimo, estaremos ahí a la escucha entonces. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar la frase de la semana y el tema pedorro. Y contar que Néstor, que también agradeció el tema de Blades que pasamos para él, sí, y Fecu fueron los que adivinaron. ¿Mm? Así exacto, que mientras escuchamos, empezamos con el sorteo. Dale. Dale. Yo estoy hablando desde un artista y que tiene que ver con que yo no creo que haya una ideología que solucione los problemas políticos para siempre. De ahí que mi motor básico es político, pero de ideales, no de ideologías. Si yo no soy ni ista de nadie, soy un individualista impenitente. Bueno. Pelado. Pelado. Proveniente de La Plata. Músico. Músico. Estamos hablando de del Indio Solari, sí, líder de y cantante. De su banda, porque ya... De su banda. Claro, porque Los Redondos. Patricio Ey y Los Redonditos de Ricota. No queda mucho más para decir. Así. ¿Sí? De hecho, estamos escuchando acá uh-huh, de fondo el tema con el que nos vamos a ir. Pero antes, vamos a escuchar el tema pedorro. A ver, el tema pedorro... Si nos ponemos a pensar, parece que le robó, ¿no? A Escalera del Cielo. No, a mí me hizo acordar en hacer eje. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, Las Ketchum. Sí, Las Ketchum. Bueno, a ver. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Chico, no sabrás. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no. Explota conoces el estudio, estamos todos bailando. Este es el señor Leo García haciendo Morrissey, sí, que de hecho fue el corte de difusión con el cual se hizo conocido a nivel nacional. Este buen hombre oriundo del partido de Moreno. Es sí, más precisamente la localidad de Paso del Rey. De la localidad de Paso del Rey. Bueno, partido de Moreno, dije exacto, yo, así que sí, no me sí, equivoqué. Sí. No te equivocaste. A ver, ahí nos hacen señas. Yo quiero para... los parraleños. Este es el mejor tema que hay. Escucha. Que te pones las tachas por la noche. Sabrá tu novio. Encendedores arriba. Escucha este tema que... poesía pura. Wow. Chicos, me van a romper el estudio, ¿no? Leo, no saltes, porque vos sos muy grande. No me lo cual, pobrecito. Hace como la Mona Jiménez, mira, ¿viste? Sí. Pero vos no sabes lo que es comer. Es duro comer arroz, ¿no? Bueno, esta es una versión, entonces. Es una versión de los Parraleños. Que, como decíamos, oriundo de Paso del Rey, una voz muy bonita. A mí sí. No me gusta la música que hace, pero realmente es un muy buen cantante. Sí, sí. Si lo habré ido a ver, lo habré escuchado cuando estaba con Imparciales aquí en Moreno, las noches morenenses de mi adolescencia. Sí, sí, sí. Y entonces, mientras escuchamos a Leo García, vos tenés un papelito, sí. Yo tengo el otro, la pasta Frola, perdón, ¿se la lleva? Los que se llevan la pasta Frola. En este caso la Frola, se la va a llevar Fecu. Fecu, bueno, le pedimos a Fecu que nos envíe, por favor, sus últimos tres números de DNI, sí. Para que podamos llamar a la panadería y que la pase a buscar por Sáenz Peña 1952 a partir de las 4:30 de la tarde, ¿sí? Muy bien, Fecu. Entonces, por consiguiente, en consecuencia, Néstor se ha hecho acreedor a las pastas, que si bien no las va a poder degustar como quisiera, nosotros también las van a estar esperando en la fábrica de pastas La Casa, en la Sube 2690. Uh-huh. Hemos hecho estado de coma hoy en la operación técnica y puesta en el aire Miguel Ángel Costas, a quien agradecemos mucho, uh-huh. En la producción y también operación en el aire y puesta, en la operación técnica, perdón, y puesta en el aire Leonardo Sperling. Sergio Campos, a quien le agradezco muchísimo el aguante que me ha hecho placer, y que le ha hecho a su amigo, a Sebastián Carrera, que le mandamos un beso grande, esperamos que se mejore mucho. Sí. ¿Quién les habla? Cecilia D'Amico también en la producción y en la conducción. Y nos vamos a ir escuchando justamente, ¿no? Ya que hablábamos del Indio Solari, vamos a escuchar a Los Redondos. Dale. Haciendo las increíbles andanzas del Capitán Buscapina. Búscalo. ¿Así es? Chau, chau. Hasta el sábado próximo.